No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Cuántas veces has sentido que la naturaleza te reanima y te relaja? A veces yo misma me refugio en algún lugar del hermoso campo mexicano rodeada de árboles. Hoy, esto ya es una realidad y se llama baño de bosque, también conocido como Shinrin-yoku, y se trata de una práctica que consiste en pasar tiempo en el bosque con el objetivo de mejorar tu salud, bienestar y estado de ánimo. Te platico. La inmersión en verde, en lugar de en las aguas termales de un balneario o un spa, no es nueva. Esta actividad procede de Japón, se practica desde los años 80 e invita a curarse de manera espiritual. Puede realizarse en cualquier tipo de espacio natural y abierto, pero es muy importante estar tranquilo, presente, escuchar con atención y observar. Dejar que cada uno de tus sentidos perciba los distintos elementos como el aire, el agua, la tierra y el sol para disfrutar tu estancia. Los expertos en mindfulness recomiendan conectar con la naturaleza sin nombrar con la mente las especies, es decir, ser capaces de desplazar tu sentir a lo largo de la vista y comunicarte con la tierra. Comienza por calmar tu mente. Casi sin movimiento físico, a diferencia de lo que conocemos como senderismo, que en sí mismo implica esfuerzo físico. En el baño de bosque casi no hay actividad. Todo se hace lento, despacio, y por eso mismo no se habla de una única sesión, sino más bien de desarrollar una relación significativa con la propia naturaleza que tanto hemos olvidado. Por lo general, el baño de bosque se aprende con un guía calificado, un experto en yoga o en meditación, ya que el paseo no lo es todo. Hay que experimentar distintas rutinas que te ayuden a establecer qué para ti te conecta más. En cuanto a los beneficios del baño de bosque, básicamente, mejoras tu estado de ánimo, sentimientos de fortaleza, un descenso en el nivel de cortisol, la hormona del estrés, disminuyen los dolores de cabeza que son generados por la angustia, por regular la presión sanguínea o prevenir las enfermedades o prever enfermedades cardíacas. Con un buen baño de bosque o de naturaleza, se refuerza el sistema inmunológico, mejora la creatividad y en realidad se trata de una medicina preventiva con costo cero a la que hoy voltean las administraciones públicas. Cada vez más estudios dejan ver los grandes beneficios que exponernos a la naturaleza puede provocar en nuestra salud física y mental. En Japón, algunas empresas ofrecen a sus trabajadores este método de relajarse y en España, concretamente en Cataluña, crece la demanda por este tipo de dinámicas empresariales. Ante un escenario natural, los empleados cambian, baja el ritmo caótico con el que llegan y se olvidan de presiones, del celular o de la próxima junta administrativa. Se rodean de sonidos y aromas únicos. A lo largo de la historia evolutiva, el hombre siempre ha estado en contacto con la naturaleza. Hace medio siglo, el 70% de la población mundial vivía en zonas rurales. En 2007, la urbana ya superó a la rural. Y se prevé que en 2050, 2 de cada 3 personas vivamos en ciudades, según datos de ese año del Banco Mundial. Me llama la atención el regreso a lo básico. Hoy tenemos mucha presión, estrés y males derivados de estos 2 factores. Al mismo tiempo nos damos cuenta que la solución a todo ello es respirar en medio del bosque. Nada más básico. Regresamos a lo simple, a lo sencillo, estar presentes, a interactuar con la naturaleza, a conectarnos con nosotros mismos y con ello ser capaces de vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.